Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a la nueva función del programa número 1 en la radio online del Uruguay. Con ustedes, ya estamos prontos en presentarles... ¡No te puedo creer! ¡Me acaba de llamar Tinelli! Florencia, bailando, no joda, con un sueño, Florencia. se hace de nuevo. Me llamó. Pero, ¿viste? Te dije. A ver, mostrame el celular, Florencia, estoy grabando. Mirá. Seguí. ¿Qué Tinelli? Dice mi Nelly acá. No, ¿qué? Dice Tinelli. El de la rueda. No joda. Nelly. Nelly, da, ya, sí. Me fui. Dale, andá. Mirá si la va a llamar Tinelli. ¿No te parece, José? No. Por fin se fue. Vamos de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la nueva función del mejor programa que hay en la radio online del Uruguay. Con ustedes, siempre interrumpiendo. ¿Quién jode ahora? Quique, perdona, pero tengo un llamado de UNICE, ¿no? Bueno, entonces andate, no me molestes más. Yo estoy tratando de presentar el programa. Está bien, Quique. Señoras, señores, con ustedes y sin más preámbulos, el... Pará, perdoná. Florencia, otra vez. Florencia, no, me lo estaba llegando. ¿Viste, ahí al final? Pará, ¿viste la película Gigante? Sí, Gigante. La que salió ahora. Sí. ¿Qué pasó? Parece que van a sacar ahora van a sacar una actriz y me van a llamar a mí. No jodas, pero si ya la empecé a entrar. No, me están llamando. No puedo decirles que no. Perdoná, pero no puedo. Mirá si la van a llamar a esta para Gigante, me está jodiendo. Bueno, vamos con la última. Vamos arriba, ¿eh? Es esta. Ahora sí, con todos ustedes, llega el codeo. Ah, que me llaman a mí también. Deciles que ya voy. José. ¿Sí? El celular. Págale, mi viejo, estamos grabando. Sí, José, sorprendió para mí. Ah, ¿empezó? Ah, perdón. Sí. No, disculpen, lo que pasa no, es que... No, aparte largo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo soy una persona que escribo mucho por el celular. Pero estás en el radio, ¿no? No sabía, ¿por qué no me dijeron? A ver, Ale, ¿por qué no me avisaste? A ver, ¿para qué? No, pero no. Mirá, ve, Flor, decíle aquí que... Lo estoy apagando. No, siempre se agarran conmigo. No, pero me vas a faltar respeto, arrancar el programa. ¿Que nunca mandás tu mensaje texto? ¿Vos no tenés celular? ¿Vos no tenés celular, Florencia? Sí, pero no ves que no lo mandás mensaje. No lo trae acá adentro, viste. Yo lo apagué, a mí no, yo lo apagué. Está bueno, disculpe, no me avisaron de que fue el programa. No, 10 minutos afuera. No, me quedo acá. Quédate, pero ya está, o sea, dale, mandale. Está. O por lo menos contanos para quién es. Bueno, eso es terrible que te... Que estés mandando un mensaje o que recibas un mensaje y que al instante una persona que diga, ¿quién es? Pero un poco privacidad. Digo, bueno, está, pero escúchame. Porque todo el mundo piensa que va para el lado. Me está interrumpiendo a mi momento y yo le dije que me mostrara quién era, nada más. O sea, bueno, pero eso es como. No hay ninguna vuelta. Privacidad, ¿no? Como tener una cartita, claro. Y preguntar, ¿quién te escribió? Claro, sí. Si no te cuento. Puede ser a mi madre, pero vos buscás el lado que pueda ser una chica, ¿no? ¿No es eso tu intención, Florencia? No. Claro, Quique. ¿Y la madre no es una chica? Te pasó una amiga. No, bueno. No, ¿sabes lo otro que iba a decir? De los mensajes de texto. Viste que muchas veces te lleva un mensaje de texto. Bueno, varias veces te puede llevar un mensaje de texto. Es cierto, que la otra persona lo escribe apurado o que lo, digamos, escribe... Esa gente que acorta los mensajes, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, sí. Enfermizo, estoy acá, claro, en acá, ¿no? Exacto. O yo qué sé, esas cosas como que a mí me saturan, digo, no puedo entender. Hay pila de veces que digo, por lo menos para abreviar, por ejemplo, la Q, sabemos claro. Qué significa, aunque... Exacto. Sí, yo igual lo escribo, ¿sabes? Sí, yo también. No, reconozco que alguno me dirá, bueno... casado, sí. Qué problema que tenés, pero no sé, es como me sale, ¿no? Claro. No, pero a ver, peor problema gramatical es cuando no usan comas o puntos. Cuando es todo de largo todo y no tenés que adivinar cuándo terminó, dónde empieza una frase, dónde termina la otra, a veces. No, y el tema de lo largo o lo corto que puede ser el mensaje también es re importante, ¿no? A mí me pasa pila de veces que yo me escribo de repente terrible mensaje y me responden un ok. No. Dale. Todo esto fue tan en vano. O sea, vos tenés 10 minutos escribiendo. ¿Entendés? Y te contestan un no. Claro, ¿viste? Yo que sé, esmerate un poquito. Dale, un par de palabritas más. Claro, esmerate un poquito, yo que sé, no sé. A mí me ha pasado también, digo, de mandar un mensaje corto y que me respondan algo larguísimo. Y como, ahí ya es otra cosa, porque la respuesta, digo, vos enviaste un mensaje corto, digo, te podían haber contestado cualquier cosa. Es decisión del que te contestó. O no contestarte. Claro. ¿Viste esos amigos que te mandan mensajes y vos decís, te llega un mensaje, tío? No sé, ponele, me ha llegado. Quique, gracias por compartir mi cumpleaños, la verdad, te quiero mucho, ¿no? Una cosa así, un amigo con él, una amiga, no sé. Y después, viste, te encontrás con otro amigo que fue al cumpleaños y dice, che, qué bueno el mensaje que me mandaron. Sí, lo había mandado a mí. Claro. Ese mensaje que se lo mandaron a 10 personas, sí, ¿viste? No, claro, no, yo soy muy del mensaje. Se perdió. Gracias a vos por venir, claro, por ser como yo. Y vos, claro, te quedás contento porque el mensaje para vos, sí, no, es para 15 personas más. Se perdió la personalidad, claro, ¿no? Exacto, la intención. Es terrible. Bueno, y con los mails, te digo, ¿no? Con los mails es otro mundo. Sí. Donde, pero, ¿sabes? Creo que lo que pasa, cómo se puede resumir esto, es que creo que la mensajería, tanto electrónica por mail, claro, o por mensaje de texto, se ha derivado en mucha basura también. Y creo que eso es lo que más nos puede molestar, porque creo que tanto los mensajes como los mails son momentos geniales. Sí, el mail en realidad me parece que es algo que es como más personal, ¿no? Más allá del celular. Bueno, que es porque tiene una contraseña, nada más que por eso. No me refiero a eso. Me refiero en realidad al hecho de que, bueno, vos le estás escribiendo en el mail, a mí me resulta como una carta, ¿no? Que no es lo mismo un mensaje. Un mensaje es algo corto que vos tenés de determinados caracteres que podés usar. Después podés seguir mandando otro, por supuesto. Pero bueno, el mail es, tenés otra manera de expresar. Es verdad, ¿no? Es verdad que es más asimilable a la carta. A mí pero a mí me ojo, gusta porque más, si, ¿no? Si vos tenés también un mail que lo tenés abierto en el trabajo, lo tenés abierto en tu casa, recibí los mensajes como si fuera nada, como si fuera chateo. Claro, sí, ¿no? Otro mensaje de texto más. Claro. Es un mensaje de texto. Pero, es un mensaje de texto más. Claro. Digamos, en vez de llegar por celular, llega por mail. Pero digamos, no es lo mismo que decía que de las basuras es, digamos, que uno reconoce la cantidad de ventajas que tienen las aplicaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, el tema de las cadenas, por ejemplo. Pa, ¿Qué tema increíble? Porque qué mail al pedo ese. Vos decís, la cantidad de gente que le dedica tiempo, que le dime esfuerzo no solo a generar la cadena, sino también a pasarla. A continuarla. Sí, sí, sí. Y vos, a veces te llegan cadenas de mails que vos decís, pero esto no solo pasó los por mails. 600 personas que ya lo viste. ¿Viste lo eso? Que se adhieren, que se adhieren a una causa. A veces cómprase una vida, por favor. Claro, bueno, pero más allá de eso, no solo los mails pasan. Ahora en el SMS también. Ah, sí, es verdad. Ahora recibí, hay cadena también. Recibí un mensaje de un SMS que decía, eran 10 asteriscos. Decía, te mando estos 10 angelitos. Si me querés, reenvíamelo. Vos sabés que yo no reenvío nada. O sea, primero, los asteriscos no me... ¿Eran un contacto conocido, Flor? Pero vos sabés que yo te iba a decir, José, sino que el mismo mensaje. También me mandan angelito. Mucho. Angelito. Y pasame tu número y angelito. La misma frase. Claro. Angelito, no, o sea, a mí me suena otra cosa. Angelito, pasame tu número, me lo puede haber dicho otra persona en otro momento, pero capaz que... Ah, bueno, yo no quería ir tan claro, pero vos me llegaste ahí, así sí, que Florencia, dale con ese bus. Bueno. No, se da en otro momento, ¿no? O sea, no, viste que aparte, bueno, lo que tiene el mail es... también lo que se genera son los grupos del mail. Sí. ¿Viste? Bueno, sobre las cadenas podríamos hablar muchísimo más. Ahora le voy a volver con otra cosa, pero también lo de los grupos de mails generan... O sea, a mí me pasa que a veces dejo de revisar por 2 días y en un grupo de 10 personas, manda, con que mande un par de mails cada uno, ya tenés 20, 30 mails para revisar. Claro. Sí, eso es cierto. Ahora, ¿te puedo decir una cosa? El MSN, ¿no? Sí. Me vuelve loca. ¿Por qué? Porque vos sabés que no es que me, no solo no que me cuelgo, porque es como que no puedo estar en dos cosas distintas. No. O sea, no puedo estar en el MSN y escuchando la radio, por claro, ejemplo. Claro, yo no abro el MSN directamente. No claro. puedo porque... estar en el MSN y otra página. No sé, sí, comiendo, ¿entendés? No sé, es algo que no puedo. Claro, pero, sin embargo, el mail, así yo te puedo pongas, hacerlo. Así te pongas ausente, estás ahí. Claro, o sea, no existe, no existe. En realidad, yo creo que el estado real de la gente es pendiente. Más que ausente o conectado, o sea, la gente es pendiente. Es espantoso. Hay gente que se enfermiza, ¿no? Que está así, mirando a ver que le llegue, que se ponga naranjita ahí abajo. Para la barra de contacto. Pero a mí lo que me pasa es que si estoy... abro el MCN, me dedico al MCN. Y peor si tenés el audio prendido, ¿no? Los parlantes prendidos, sí, de repente te aparece el zumbido. ¡Piririn! ¡Piririn! ¡Ah! ¡No puedo! No, sí, eso igual era más... Como que la onda del zumbido ya pasó un poco igual. No, mirá que hay gente que lo hace. ¿Sí? Sí, yo tengo la... Viste que hay una opción en el MCN que es sacar los zumbidos. Sacar el zumbido. Bueno, la otra es apagar el parlante. No lo hagan en este momento, ¿verdad? No, pero... Si sigan con el parlante prendido... El zumbido te tranca todo. Lo quiero declarar acá ya. El zumbido te tranca todo lo que estés haciendo. Bueno, el chat igual tiene otra derivación, que es Facebook. El chat, ¿no? Porque Facebook tiene el chat. Y sí. Vos estás en una página que hay miles de cosas a pasar y aparte un chat. No, che, ¿vos tenés Facebook? Yo la verdad que no tengo, no sé de qué trata. Lo voy a reconocer. ¿Lo confesás? Lo tengo, sí. Le doy muy poco tiempo. Es más, a mí me pasa eso. ¿Puedo decir una Facebook cosa? Te copia tiempo de vida. Sí, realmente. ¿Puedo contar una cosa a la audiencia? Dime. Si tampoco te interesa mi Facebook, ¿no? Sí. Que me dijo. Te paso mi contraseña y vos me lo manejás en todo caso. Era caso extremo en el sentido de decir. No seas malo. En el sentido de decir, mirá qué poco interés que le impongo al Facebook, que te doy la contraseña y dámelo. No, secretaria. Es que yo no soy especialista en el Facebook, pero me manejo bastante bien, digamos. No, no tiene mucha ciencia tampoco así. No, la ciencia básica que tiene es que hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo. Tiempología, pero tampoco tanto. Se llama. Tiempología. Es lo que yo te decía el otro día. Claro, es como un mail. Vos, es como revisar el mail. ¿Entendés? Sí, o sea, también, te lleva tiempo. Lo que pasa es que, claro, si vos lo haces constantemente, bárbaro, porque estás actualizado. Yo me acuerdo de aquellas épocas que el mail era algo que tenía tan poca gente. Que si vos estabas esperando que te llegue un mail, no vos abrías la bandeja de entrada ilusionado. Solo eso. Qué bueno, ven. Un spam. Nada, claro, una propaganda que en aquel momento igual te ponía contento. Sí, una cosa. Sí. ¿Quién le paga al muchacho de CIDA? Ah, ¿qué? No, te pregunto porque... ¿Te invitaste vos? No, no. Claro. Para, yo tengo 10 pesos. Te dije que tenía 10 pesos. ¿Estás jugando? Yo encargué los sándwiches. No, hace 3 horas que estamos hablando. Sí, por eso. Y bueno, pero veníamos a revisar el Facebook del programa. ¿Y qué dicen al menos? No, me hubiera quedado en mi casa y lo revisaba en mi casa. Yo tengo 10 pesos, ahora como le digo al tipo. No, muchachos, perdónenme. Dale, andamos con esos caretas. Yo me voy de acá. No, decíle por nosotros. Chao, me voy. Todo bien, ¿y con qué le pago yo? La chica te paga. No, no. Para esto, no. Esperame, José, que me voy contigo, ¿eh? Es contigo, sí, chico. Bueno, che, vamos a terminar con esta reunión de producción. José, decime así brevemente, ¿por qué querés hacer este programa de radio? Bueno, este es el programa por el cual yo considero que estoy preparado. ¿Y vos para qué querés estar acá? Un laburo bajo techo, hay aire acondicionado, me sirven café gratis. Y cada tanto metes a un curro, ¿no? A un canje, algo de eso. ¿Y vos para qué mierda querés estar acá? Porque se me antoja. El codeo. Nada para hacer. Estás escuchando Un Huevo Radio. Estos días se vienen tremendos. Hace un frío de locos. No saque los pendejos para afuera, déjelos adentro. Es mejor que se queden escuchando El Codeo a las 22:30 horas por www.unhuevorevista.com. ¿Y qué? ¿No sabes lo que tengo acá? Me llegó el estado de tarjeta de crédito. Estoy sumando puntos para poder viajar, no sé. A las famosas millas. Exactamente, a cualquier destino del mundo. Obviamente, voy a elegir Nueva York. Hablando de eso, ¿Qué estabas haciendo vos en 11 de septiembre del 2001? Fue el 2001, recién me estaba levantando. A ver. Espera. Sí. Como decía, me estaba levantando recién. Sí, estamos grabando. Sí. Esto lo editamos. No, está bien, esto lo editamos. Sí. Ahora tiene que ser. Ahora tiene que ser. Pues estamos. ¿Es la limpiadora de la radio? Sí. Vamos a seguir, gracias por eso. Sí, no me muevo, yo calladita acá, quietita. Sí, ahí está. Quietita, quietita. No, pero, te podés mover, pero. Pero le molesta si limpio acá el vidrio. No. Pero, dale, poquito. A ver. ¿Y vos qué hacías? Yo recién me levantaba. Yo me acuerdo que estaba en la facultad y había salido de una clase y la gente estaba conmocionada, ¿no? En la cantina. Moveme la patita, mijo. La gente estaba. La gente, ¿no? Disculpe, estaba grabando. Señora, disculpe. ¿Cómo es su nombre? Teresa. Teresa, ¿saben que estamos haciendo un programa de radio, no? Teresa. No, esto es una radio. Cuando afuera está la luz roja prendida, ¿significa no entrar, grabación? Teresa. Para mí. Veo que esto es una radio, ¿no? Luz roja es quilombo. No, claro, sí, para muchos, ¿no? Claro, sí, para pero muchos no. Es una atracción inmediata. Digo, yo que esto es una radio, ¿no? Programas de radio y los programas de radio en general se graban y sigan que yo limpio acá. Perdón, ahí está. Teresa, ¿usted dónde es? Porque por el acento es brasilera. De Rivera. De Rivera. Ah, con razón. De Rivera. Sí. No limpio el micrófono, ¿sabe? Ay, no, la gente está del otro lado. Cuando hace eso hace mucho ruido. ¿Sabe cuánta gente? No. Es acá, no molesta. No. Limpia el vidrio, Teresa. Bueno, yo limpio el vidrio, pero... ¿Está sucio por ahí? Sí, pero yo lo limpié ya de mañana hoy, cuando estaban los otros muchachos acá. ¿Usted no le molesta? Sí, eso no. Teresa. Teresa. Teresa, quédese quieta, Yo me quedo por acá. Ahí está, muy bien. No traigo la aspiradora porque va a hacer ruido. No, por favor. Que espere, Teresa. La escoba tampoco, con el pañito ese le da y le sobra. Pero esta mugre no es de ahora. Bueno, no sé quién la hizo la mugre, nosotros llegamos. Claro. No es que estamos toda la semana acá. No sé, Teresa. Vamos a grabar el programa de radio y justamente es lo que estábamos haciendo, grabando un programa de radio. ¿Ustedes de dónde son? ¿Son nuevos? No, ¿son nuevos? No, somos nuevos, nosotros. Bueno, ya estamos en 8, 9, ¿cuánto? 8 programas. 8, ya. Sí, bueno, sí, sí. 8 programas ya. 8 programas ya. Sí, ¿ustedes cómo se está? Llama? El codeo. Salimos por huevorevista.com y ahí entras a Un Huevo Radio. Ay, ¿cómo lo busco yo en el dial eso? No, está en la web, Teresa. En el dial. En la computadora, ¿vio? En la web, por el huevo. Claro, bueno. Es por el huevo. Es por muy el vertical, huevo, Teresa. Claro. En la web, con H-U-V. Sí, V. Sí, como web. Usted diga. Web. ¿Usted tiene computadora, Teresa? A mi nena le dieron la del plan Ceibal. Ceibal. Ah, la XO tiene. Y bueno, claro. Y pídasela. Y usted. La Lato. ¿Cómo? No, laptop. Lato. Laptop. La no. Lato. Bueno, la lata. Dígale no, computadora. No me haga ruido, Teresa. Pero no mire cómo tiene acá los papeles. Yo se le voy a acomodar. Pero lo tenemos. Le voy a acomodar. Deja limpiar esto que tiene acá pero en el coso. Este ahí. Ustedes pegan los mocos acá. No, para. En todo caso, será lo del programa de antes. Quique, no mira que estás diciendo lo que hago. No, vio las pelotitas que hay en el medio del vidrio. Sí, no las sí. he podido limpiar todavía, no me dejan. No, justamente están ahí. Me están sacando loca, no, yo quiero porque... limpiar. Le dije al muchacho el otro día, sacame el vidrio, no. que yo lo limpio. No, quédese tranquila, eso no es mugre. Eso está ahí por una razón. Claro, después le explicamos. Ya le dije que las paredes así son complicadas de pasarle la aspiradora y el trapo. Teresa, las paredes así son para que aísle, ¿no? Para mantener el sonido. Claro, exacto, ¿no? Por eso tú me escuchas más fuerte ahora. Claro, la escucho más nítida, más clara, la escucho mejor. Ah, por eso sale tan bien la voz mía. Sí, bueno, sí, sale bien. Es una forma de sale decir. Linda. Claro, sí. Sí, bueno, bien. Muy bien. ¿Usted, Teresa, tiene para mucho acá? Porque ¿sabe qué? Pare que porque mi marido, me quedé con eso. Sí. Se lo llevó puesto un carro de vedette. No. De vedette. Oh. De vedette. De vedette. No me diga que con la barona fila puesta. No, pero mi marido murió así, atropellado por un carro DVD. Ay, qué... Ah, mira, por las chicas eléctricas, supongo. En la mitad del carnaval. Horrible, horrible, horrible. Porque además estaba mi hijo, el que está en España, estaba ahí presente, ¿no? Sí, me imagino que él aprovechaba el carnaval para otras cosas. Era una cosa tan espantosa que... Bueno, yo no sé... No sé en realidad si a ustedes les interesa mi historia, ¿no? Yo sigo limpiando. Claro, sí, sí, usted sigue. Me interesa porque a mí me llamó la atención lo de... ¿A qué hora atropellado en un carnaval que... En una... ¡Pásame el SIF! No, acá no. ¿Por qué? Porque no, porque sale muy fuerte, puede romper un tímpano. No, pero es que no me escucha. No, ¡pásame no, el no, fabuloso! No. ¡Pásame el fabuloso! No, ¿cómo? El fabuloso no. El ¡fabuloso! ¡Come larga! ¡De fábula! Mira. Está muy bien, Teresa. Sí, Teresa. Bueno, lo lamento mucho por Julio. Realmente, no, por favor, lamentelo por mí que me quedé sola en todo caso. Bueno, claro, pero usted está viva todavía, porque Teresa. Porque Julio está en la mejor vida ya, ¿no? Sí, algún sí, día sí. Me va a tocar. Ya con 65 años como tengo, me tiene que tocar. Está muy pero bien. Pero tampoco se tiene tan abajo, Teresa. Usted la vemos limpiando, muy enérgica. Sí, muy sí, bien. Sí. Bueno, ¿a ustedes les molesta si yo me quedo acá limpiando? No, está bien. Ahí contra el rincón, Teresa, ¿eh? Teresa, se toma el kutz ahora para irse, ¿no? Se toma el kutz ahora... No, yo me voy para Rivera. ¿Eh? Claro. ¿Ahora? Claro. Ah, pues tiene una horita de viaje. Yo vengo siempre. Vengo siempre para acá, para Montevideo, todos los días. ¿Todos los días viene a Rivera? Todos los días. ¿Va y viene? Sí, salgo de allá a las 12 y llego acá a las 6 de la mañana y estamos acá limpiando. Yo adoro a la gente de la radio. Ellos me adoran a mí. Se pasa todo el día. O sea, 6 horas solamente viajando. Yo les cantaba, tú me adorás a mí y yo te adoro a ti. Te cantaba. Pero canto lindo. Sí, sí, precioso. Claro. Guarde que vamos a hacer el disco, Teresa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Teresa, ojo. Se le va el turil. Bueno, yo me voy a ir cantando. Claro. Porque yo soy feliz cantando. Pero cante para adentro, cante para adentro. No, no. Porque estamos grabando el programa. Pero escúchenme una cosa. Si yo me quedo limpiando del otro lado del vidrio, yo no molesto. No, del otro lado del vidrio no está perfecto. Perturbo. No perturba. ¿Qué le pasa a Teresa? ¿Se emocionó? Me da alergia el polvo. ¿Qué? Pero, el bueno, polvo. Pero que tiene que limpiar, Teresa, justamente para que no haya el polvo. Me da alergia. Bueno. No. Funciona no. Perfecto. No, eso está. Gracias. Está. ¿De dónde la sacaron a estas cosas? No, además. Cero código. Pero, no había alguien acá a la vuelta. Tuvieron que tener una loca sí. De Rivera. No la dejen más entrar. Pero escúchame, ¿quién le paga esta? No, es increíble esto. ¿Qué derecho ni derecho? No, esta rajámela. Sí, seguro, nada. Sí, ¿qué? ¿Que se te pegó el acento? Ah, se me pegó un poco, sí. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El Codeo, los jueves a las 22:30 horas. unhuevoradio@gmail.com. Ay. Más. Un poquito más abajo, José. Ahí. No, ahí no. Más arriba. Ahí. El Codeo en Un Huevo Radio. A las 22:30, todos los jueves. Vos sabés que este tema me cala hondo. Pega fuerte, me pega ¿sí? Duro. Ah, esto me pega más con 25, te digo, sí. No, porque es uno de esos temas que realmente te ha marcado. Ah, sí. A mí por lo menos me es como un tatuaje. Esta canción es. Esto es de Dorso, ¿no? Claro. Sí. Ahí, pero... Claro, no es mucho lo mío, pero. Yo te pegó, clásico, ¿no? Un clásico, aparte de un tema y una banda, y una película también. Claro, sí. Aguante Valentín. Claro. Que realmente me producen una gran satisfacción, ¿no? Me han acompañado en mi vida. Bueno, no sabía que te iba a pegar tanto el tema. Sí, no, claro. Yo solamente lo estaba escuchando de fondo y dije, qué buen tema. O sea, lo llevaste aquí al pasado. No, no sabía. Imagino que ustedes también tienen esos temas que escuchan apenas dos acordes y ya se te cae una lágrima. Claro. O te remite directamente al pasado. Es una gente, claro, te marca una etapa de tu vida. El tema que te marcó para... todo el resto de tu vida, ¿no? Bueno, no sé si para todo el resto. O una parte, por ejemplo, la nostalgia, o sea, no te marcó para toda la vida. No, pero es el tema, un punto en tu vida que... Pero viste que vos tenés de repente determinados temas que vos decís que nunca se te pasan de moda, digo. No de moda, pero digamos, no, siempre claro, los tenés siempre adentro, ¿no? Siempre te van a gustar. Siempre te van a gustar. Pero hay temas que me parece que tienen... Bueno, hay temas que te pueden gustar estéticamente, ¿no? Sí, pero hay temas, además, que representan una etapa de tu vida, ¿no? Claro. O que los tenés asociados, no sé, a un verano, por ejemplo. O a alguien. O a una persona. Claro. O a un viaje, ¿no? No te ha pasado. Había pasado un viaje en el liceo, ¿no? Que, no sé, sonaba con una rubia en el avión. Era... Pa. ¿Viste? Esos temas que marcaban, porque se escuchaban toda la noche, todos los días, en la piscina, en este lado. Sí. ¿No? Ese tipo de temas que te rompen. Te rompen. Cual, ¿no? Que me lo escuchás en cualquier otro lado y automáticamente volvés. Sí, exacto. Sí, ¿A vos, José, con qué tema te pasa? Pa, a mí mucho me ha marcado más que nada las películas. O sea, música que has escuchado. Los soundtracks, la verdad, o sea, me han marcado. O sea, porque. ¿Qué, por ejemplo, ¿de qué película? Me marcó de las primeras, que tiene una gran. Tiene más o menos. ¿Qué tendrá la película Filadelfia? 10, 15 años, ¿no? No sé si 15, pero sí, 10 años. Unos 10 tendrá. Sí, seguro. El tema es de Bruce Springsteen. La verdad. Sí, no, la verdad que temón, sí. Temón. Sí, la verdad que, sí, o sea, era escuchar eso y... Sí, aparte ya es un tema que es esa arranca, música que te eriza, ¿no? Digo, la que voz, la escuchando sí, y pero aparte que arranca con esa batería y ya, así, la reconoces inmediatamente. Claro, o sea, escuchás ese acorde y ya te interesa en el rap. Además, en esa época, ¿te acordás cuando teníamos que grabarlo con el cassette? Que estabas ahí, Que lo peor que te podía pasar era que se... el cassette, justo, ¿no? Sí, justo sí, ahí sí, se le terminó el cassette. O el locutor te cortaba en la mitad de la canción. Claro, imagínate. Eso era lo peor. Eran todos los cassettes tratar de enganchar y sacarle el locutor de ahí, ¿no? Claro, era terrible. No. Bueno, me imagino que. No sé, capaz que no me arriesgo, pero películas quizás compartimos. Sí, por supuesto. La de Rocky la compartimos. No me la puedes mencionar. Eye of the Tiger. No me la puedes mencionar. Eso es tema también. ¿Escuchás el arranque? No. Además, es una película ya que... Ya te da cosita, o sea, ¿no? Ya te... Te mueve el esqueleto al toque. Empezás con la patita. Claro. Exacto. Sí, a mí tema que... En realidad no tema, ¿no? Pero una banda que me marcó. A ver, sí. A mí me marcó Vilma Palma. ¿A quién no? Vilma Palma. O sea, a ver. Vilma Palma... Si viviste en los 90, claro, yo creo que inmediatamente que... tenés un par de temas, pero seguro te acompañaron a mí, que no puedes salir. No hay un tema mínimo que no me guste, o no, sea. No, eso seguro, pero un par de temas mínimo que te acompañaron en la noche. En tu vida. En la noche, sí. Bueno, ¿no? La pachanga, esto y lo otro. No, es un tema que. Yo quiero confesarte una cosa, porque sé que vos vas a comentar algo. Sí. Yo fui a ver a Vilma Palma cuando vinieron, no sé, creo que fue en el año 97. A Cúmega Disco. Brindaron un show en pleno. Estamos hablando. Auge. Pleno auge. Quizás. Estaba, digamos, sí, apenas empezando esa etapa de. Entrando al mercado. No, al contrario. Ya estaba establecido. Disculpen, ¿no?, a que están oyendo, pero realmente. Ya estaba establecido, no es lo mío, como no, fenómeno, como banda consagrada realmente. Sí. Y ya venían a cancherear, ¿no? Y vos sabés que lo que nos pasó, íbamos con mis amigos, en el ómnibus. En el ómnibus yendo a Cúmega Disco y decíamos, che, pero, che, no, alguna conocida de Vilma Palma hay, ¿no? Y empezamos a contar cuántos temas tiene Vilma Palma. Son todos conocidos. Tengo algo acá. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Pero, no, me muero si que lo tenés... pueden descifrar, se los agradezco. Me muero que tenés el autógrafo ilegible. Ilegible, ¿no? ¿Qué? Pájaro de Vilma Palma. Mirá lo que es esto. Inentendible. No. O sea, no, a ver. Mucho. Increíble. No, pero igual te digo una cosa, José. ¿Vamos a traer un calígrafo esto para descifrar esto? Mirá, estuvimos... Yo te lo digo así, esto tenés que ir a la Rambla de Positos, haces un pozo de 5 metros para abajo en la arena, sí, lo enterrás, enterralo dentro en de 50 años. 50 años, ahí, perfecto. Vos, mirá esto es un mensaje... Pará, además déjame decirte una cosa. Te lo tenés que llevar vos, te lo tenés que llevar a la tumba, esto pará, va seguro. Esto me lo tienen que poner en el cajón. No, pero tengo entendido, según mis amigas que se dedican a descifrar estas cosas, son gente que estudia, no me digas, que estudia medicina y que aprende letra de médicos. Sí, también, o sea, que, claro, está bien. Dice que dice, nombre. Dice que dice. Con amor. Con cariño. Cariño. Beso y el nombre. Pa. De ahí a que sea así, realmente no sé. Esto dijiste, para mí. ¿Vos le dijiste que era para nosotros o para no, vos? Yo le dije que era para mí, no le puso el nombre, pero yo igual, no me escuchó yo tampoco. Quiero decirte a vos, Floy, y a vos, José, sí, a vos, no, pájaro, si nos estás escuchando, yo sé que ese amor, ese cariño que pusiste en esta firma y en este beso, yo me apropio de eso para mí. Hay un poco de ese beso que es para mí, pájaro. Gracias por ese chupón. No, claro, pero no. Pará, yo te voy a decir el algo. El que no te dio en el 97. El que me debías. No hace tengo... 12 años que habíamos empezado esta relación, pájaro. No tengo foto con él porque no llevé la cámara y jamás pensé que el loco iba a estar ahí realmente. Bueno, pero fue un momento... ¿Cómo te puedo decir? No sublime. Sé. Que me puedo morir cuando salga de acá, sí. Fue un orgasmo. Y interno, sí, ¿no? Después de que pasó el muchacho, después que estuve con el muchacho de Vilma Pana, cantante, todo, sí, la verdad que sí. Nada, los invito ahora, yo sinceramente, a mostrarles la música que me marcó a mí. Pasame más vino. ¿Se viene la pachanga? Sí, dale, vamos a bailar. Vamos a hacer el trencito. Dale, Flor, haz el trencito. No tengo nada más que hacer. Thank you.